Basterrak irratzaioan. Irola Erratian zaude. 107.5 eta irolaerratia.org webunean. No somos supersticiosos y nos gusta el número 13. Siempre que lleve detrás el 12. 13, 12. Siempre. A cap. Bienvenidas a la 13ª edición de Basterrak. En esta ocasión, la Mari no nos puede acompañar en la pecera. Un abrazo, Mari. Un abrazo, preciosa. Lo que sí tenemos son unas colaboraciones que os van a encantar. Kaixo, Lida. Kaixo, Mikel. Zelan. Ondo, Tasu. Zelan, Astea. Ondo. ¿Comenzamos? Sí. Vamos allá. En la última década, la organización de la extrema derecha en Europa ha ido en aumento. Se agudizó tras la crisis de los refugiados y refugiadas que huían de la miseria, guerras y expolios varios por parte de los países más poderosos de la Unión. La política de acogida es hipocresía en estado puro. Tan solo Alemania o Austria estuvieron a la altura, acogiendo a más de 1 millón de refugiados. La extrema derecha atentó contra estas personas, pero a Merkel no le gusta este tipo de fascismo, así que ha decidido disolver un grupo de élite de las fuerzas militares alemanas, por la cercanía al nazismo que descaradamente han defendido en este país estos ultras. Grecia lleva al borde del colapso cerca de una década. Echan la culpa a la migración y los refugiados y refugiadas hacinadas en campos de concentración. Viven en condiciones inhumanas que se han visto empeoradas por los ataques de los ultras. La situación en Italia no es muy diferente de la de Grecia, pero por suerte, partisanas y partisanos están en pie en contra de este fascismo asqueroso. Y bueno, ¿y qué sucede en el Estado español? Pues nuestro problema es algo diferente al resto de países del sur de Europa. Aquí el fascismo sigue en el poder. Desde el golpe de Estado del 36, es que nunca se ha ido. Las instituciones españolas, sobre todo las fuerzas de seguridad del Estado y la Audiencia Nacional, siguen copadas por fascistas. De hecho, el rey emérito fue colocado por Franco para perpetuar su dictadura, disfrazando todo de una falsa democracia. Nunca se han marchado. Nunca. Aún siendo conscientes de la realidad que hay en el Estado español, nos sigue sorprendiendo que hayan logrado 52 diputados los voxeros, que están empozoñando el Congreso con su verborrea. Nos asombramos cuando vemos que en varias ciudades de Cataluña se han organizado patrullas ciudadanas. Estas están impulsadas por la extrema derecha más rancia y violenta y están sentando un precedente peligroso que nos recuerda a Limpia Madrid. En Bilbao, en algún barrio de la periferia, vecinos y vecinas hartos de la delincuencia se han organizado para echar a chavales a los que culpabilizan de los hurtos en los barrios. Como siempre, culpamos a quien menos culpa tiene. El sistema de acogida de menores es un despropósito. No existen planes reales y efectivos de integración. Cuando cumplen los 18, son expulsados del sistema y si no tienen ya la residencia, están abocados a formar parte de los nadie, que decía Galeano. Tienen que buscarse la vida para sobrevivir y la mayoría de las veces delinquir es la única manera. Esto lo utiliza la extrema derecha española para lanzar su mensaje de odio. Pero desde aquí los vamos a combatir. Os traemos ahora un lema antifascista. En origen es italiano, pero a día de hoy es universal. Es el Bella Ciao. Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano. Bueno, estamos con Luis. Luis es de la CNT de Bilbao y lleva años dedicado a resaltar la memoria histórica de Euskal Herria. Es portavoz de la Plataforma Vasca contra la Impunidad de los Crímenes del Franquismo. Esto es, de la querella criminal, de la querella argentina. Sí. Hola, Luis. Correcto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis. Es que ricasco, gracias por venir, por estar con nosotros en Masterrac. A vosotros, muchas gracias a vosotros. Sí. Lo primero que te queríamos preguntar es sobre esta querella. Sí, la Plataforma Vasca contra la Impunidad. ¿Qué es esta querella? Bueno, primero, la plataforma nace como consecuencia de una serie de organizaciones y de movimientos sociales que están a favor de la memoria histórica, que consideran o que consideramos que lo que no se puede permitir es que todos los crímenes del franquismo sean impunes y que, por lo tanto, teniendo en cuenta de que ha habido una serie de compañeros mayores que viven en Argentina, que teniendo doble nacionalidad, tanto española como argentina, han considerado oportuno que ante la negativa de llevar a los juzgados en España a los criminales de sus padres, entendieron de que bueno, tenían derecho, a acogiéndose al derecho transicional y al derecho internacional que la propia ONU reconoce, presentar una querella en Argentina, que fue admitida a trámite en el juzgado número 1 federal de Buenos Aires, que lleva, creo que, me imagino que todos los conocéis por el nombre de la jueza Servini, que estuvo en Euskal Herria hace unos años, que estuvo en la península ibérica llevando adelante la investigación de lo que había sucedido en este país como consecuencia de tanto de la guerra como consecuencia fundamentalmente también después de terminada la guerra. No hay que olvidar de que la propia Audiencia Nacional en España reconoce 147.700 fusilados después de terminada la guerra, y eso lo reconoce la Audiencia Nacional, no lo dice nadie más, y la propia ONU le ha exigido al gobierno español, en los diferentes gobiernos de diferente color, la necesidad de llevar adelante una investigación de lo sucedido. Luis, el fascismo en Euskal Herria existe. Pero bueno, no tiene la misma visibilidad que en otros sitios. ¿Esto por qué es? Hombre, lógicamente la situación política que ha vivido Euskal Herria no ha tenido nada que ver con lo que ha vivido el resto del Estado español. En concreto, el hecho de que aquí habría una lucha armada, y es una realidad que nadie puede negar, condicionó todo lo que ha significado la extrema derecha en Euskal Herria. Hay que simplemente hacer una pequeña referencia. Vosotros sois jóvenes, posiblemente no os acordaréis, pero al lado de donde están los cines Capitol, o estaban los cines del Capitol, casi enfrente del Palacio de Justicia en Buenos Aires, estaba la sede de Alianza Popular, que tuvo que cerrar y marcharse de aquí. ¿Por qué? Pues porque aquí la sociedad tenía una conciencia social que no niego ni niego que no habría en el resto del Estado, pero que aquí, por el condicionante que he hablado antes, posiblemente era mayor. La extrema derecha aquí evidentemente existe, el que quiera negarlo es que está dormido y no se entera. La derecha y la extrema derecha existen. Hay partidos de derecha que incluso ganan las elecciones. Vaya. Porque son partidos de derechas. Lo que pasa que bueno, sí que tienen un condicionante social diferente a lo que se puede denominar extrema derecha, como es el caso de Vox. Pero Vox nace del PP. Y el PP sí. Nace de Fuerza Nueva y nace de Alianza Popular. Entonces, tampoco nos engañemos. Yo siempre suelo hacer una referencia, ¿no? Y es de que los franquistas en este país se quitaron la camisa azul hoy y al día siguiente tenían una camisa blanca y eran demócratas de toda la vida. Eso es un problema. Por eso nace la Plataforma Vasca contra la Impunidad de los Crímenes del Franquismo y por eso la necesidad de la querella argentina, que a su vez el condicionante es que no podemos olvidar los crímenes del franquismo y, por lo tanto, de la misma forma que Argentina está juzgando a sus criminales de la época de Videla, nosotros pretendemos que en este país también se juzgue a los criminales. Por eso está, por ejemplo, el tema de Martín Villa, que si queréis, pues luego lo vamos comentando un poco, ¿no? Claro. Sí. Yo hay un número siempre que suele aparecer aquí en estos temas, que es el número 77. Sí. Sí. Que es como una especie como de barrera que nos venden como que nos hicieron un favor, sí, y es ese cambio de camisa. Sí, de azul a blanca. ¿Qué está suponiendo en vuestra plataforma ese salto, el 77? O todo. El problema de fondo, a ver, el debate sobre el tema de la memoria histórica, el nivel político y social al que nos puede llevar es impresionante. Porque de lo que estamos hablando es de que ha habido partidos de izquierda, partidos que combatieron en la guerra contra el franquismo, que en el año 68 ya estaban hablando de la necesidad de negociar con la monarquía y Franco en vida. Esta es la triste realidad. Entonces, cuando se da la transición y se acepta la Constitución y se acepta la amnistía del año 77, la amnistía no significa que se amnistía a los rojos, comunistas, anarquistas y gente mala. No, no, se amnistía a las fuerzas de seguridad del Estado, se amnistía a los jueces y, curiosamente, aparece, se amnistía a la Iglesia. Y la gente podría decir, hombre, ¿y qué pinta la Iglesia? Eso es. Pues habría que preguntar qué pintaba la Iglesia para que aparezca ahí, que también queda amnistiada. ¿Por qué? Porque la Iglesia bendecía los crímenes del franquismo. Cuando les fusilaban, les daban la extrema unción y les daban el hisopo famoso, creo que se llama así, con el agua bendita y todo este rollo. Esta es la realidad. Por eso el tema de la amnistía del 77, hoy el objetivo fundamental que debe de tener la izquierda en general es la anulación automática de la misma. Lo que sí es sorprendente de que, me imagino que sabéis que ahora mismo se está hablando en el Congreso de los Diputados en España de una posible nueva ley de memoria histórica. Sí. Bien, esa ley de memoria histórica, nosotros, la Plataforma Vasca contra la Impunidad de los Crímenes del Franquismo, a través de una ILP, una iniciativa legislativa popular, presentamos en el gobierno vasco. En principio contamos con tres partidos políticos que nos la apoyaban, por lo tanto nos metimos en esa embolada y curiosamente el PNV no estaba de acuerdo porque lógicamente quiere una ley de memoria histórica como la que llevan en la actualidad, es decir, Gogora, el Instituto de la Memoria, gestiona y hace lo que considera oportuno al servicio del Lehendakaritza fundamentalmente. Uh-huh. Y lógicamente presentamos una ILP. Ganaron en la votación porque un partido, en concreto el PSOE, que lógicamente al estar en el equipo de gobierno con el PNV, suponemos que le condicionaron, a pesar de haber apoyado en la Comisión de Derechos Humanos en el Parlamento Vasco, apoyó la necesidad de una ley de memoria. Sin embargo, luego votó en contra y apoyó una ley que va a hacer el propio gobierno a través de Gogora. Si alguien se lee el texto del primer borrador de Gogora con respecto a lo que hicimos la Plataforma Vasca contra la Impunidad de los Crímenes del Franquismo de la ILP, no tiene nada que ver. Pero lo triste y lo preocupante es de que en el Congreso de Madrid va en la misma línea. Sí. Es decir, sí, sí. No se quiere realmente entrar a saco con lo que significó la transición en España. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, significa reconocer que terminada la guerra se mata 147.000 personas. Y repito, lo he dicho antes, están en la Audiencia Nacional los expedientes, no nos lo inventamos nosotros. ¿Por qué todavía a estas alturas, después de 40 años, y por qué se sigue negando que los archivos sean abiertos para que la gente pueda investigar lo que significó la transición y antes de la transición? Han pasado 40 años. Hombre, es el gran bastión del franquismo, la Audiencia Nacional, con Z. Hay que puntualizar. Eso es. Una pregunta. Sí, vamos viendo, sí, ciertos paralelismos y demás. En el 75, 76, hasta el 79 y demás, se va haciendo ciertos cambios, algunos más o menos cosméticos. ¿Cuál es el fascismo? ¿Se va como reorganizando? ¿Cómo se va haciendo esto? Hombre, yo creo que lo que hay que analizar es que el fascismo nunca desapareció. La cobertura política y económica que le ha dado el PP ha sido clara. Es decir, este país, de la misma forma que las personas no pueden cambiar de la noche a la mañana y por mucho que te quites la camisa azul y te pongas la blanca eres demócrata, la sociedad tampoco. Esa es una realidad. Y luego hay un problema de medios de comunicación. Los medios de comunicación están en manos de ellos. La derecha controla perfectamente todos los medios de comunicación. ¿Cuál es la orientación ideológica que se da a la sociedad en la actualidad? Coño, la necesidad de una supuesta democracia con una monarquía corrupta. Sí. Por cierto, yo tuve la suerte de cuando vino la jueza Servini estar con ella. Uh-huh. Entre comillas, me tocó ser su chofer porque les mandaron sin medios y entonces le pusimos un coche aquí nosotros. Y a mí lo que me comentó el fiscal que vino de Argentina es que eso de que el rey Juan Carlos I de España era inmune, eso era muy relativo dentro de lo que se considera el derecho internacional. Porque no hay que olvidar que Juan Carlos I de España, cuando estaba Franco, las condenas de muerte también era presente en los consejos de ministro y por lo tanto es corresponsable. ¿Y eso qué es? Eso consta y está ahí. Ahora, ¿por qué en el Estado español los diferentes partidos de izquierdas, porque los de derecha se supone que lógicamente no van a estar de acuerdo, no han querido tocar este tema? Eso es lo preocupante. Y que incluso en el Congreso actual, donde hay un gobierno de coalición, entre comillas, de izquierda, el problema que se nos plantea es que cuando hemos intentado pedir la anulación de la amnistía del año 77, nos han respondido que igual con cambiar dos artículos puede ser suficiente para que igual algún juez demócrata pueda intervenir y una vez que se haya abierto la espita, igual tenemos suerte. Pues no van por ahí los tiros. Claro. Es decir, la amnistía del año 77 hay que anularla sí o sí, y si no, que nos digan que no, pero que no me digan dos artículos sí y el resto no. La ley es la ley y esa es la que hay que anular. Ese es el freno para que los crímenes del franquismo no puedan ser investigados. Luis, esto después del franquismo, ¿no? Se dio esta situación, esta falsa transición. Es mucho lo que hay en juego. Obviamente no van a ceder ni, no van a dar un paso atrás con este tema. La organización ha sido el propio Estado y sigue siendo, y tienen en su poder a los medios de comunicación. ¿Cómo se ha dado? ¿Cómo se dio esto? ¿Fue muy sencillo? ¿Fue de la noche a la mañana, como tú dices? ¿Pero cómo reacciona la sociedad? Bueno, si analizáis un poquito el contexto en el que se desenvuelve todo lo que se denomina la transición, fundamentalmente a partir del año 75, más o menos, donde, por ejemplo, en Euskal Herria el movimiento obrero es muy potente, en el movimiento obrero en Euskal Herria las huelgas y en Cataluña son muy importantes, la represión es bestial, pero realmente hay un movimiento obrero organizado. Y digo organizado al margen de las organizaciones teóricamente potentes, los sindicatos oficiales, que yo denomino, que son los denominados sindicatos mayoritarios, metidos en el sindicato vertical franquista, por cierto, los cuales decían que desde dentro eran capaces de combatir el sindicalismo vertical para hacer un sindicalismo obrero. Se demostró que no. Sí. Una vez roto el sindicalismo vertical, lógicamente hay una cuestión que creo que es fundamental, que es el tema de los pactos de la Moncloa. ¿Habéis recordado que hace poco el amigo Urcullu hablaba de la necesidad de retomar unos nuevos pactos de la Moncloa? Este es el quid de la cuestión, porque aquí cuando hablamos de política hablamos de economía. La economía es lo fundamental, si todo lo demás, incluso con el virus. Tú puedes tener coronavirus, pero vete a trabajar. Vete a trabajar. El objetivo es ese. Bueno, pues en el tema de los pactos de la Moncloa significó lo mismo. Es decir, hay una cuestión muy curiosa. Orchi era el congresista único que había por parte de Euskadi Euskerra en Madrid. Él, lógicamente, participó en las negociaciones que se daba tanto en el tema de la amnistía del 77, pactos de la Moncloa, etcétera. Y en unas conferencias que dio una vez, se le preguntó y dijo, oye, ¿y tú cuando estabas negociando la historia, los pactos de la Moncloa fueron primero y la amnistía después o a la inversa? Y dice, no, por supuesto, primero los pactos de la Moncloa y luego hablamos de la amnistía del 77, que era nefasta, pero incluso lo primero era negociar qué significaba la economía, la recuperación de la economía del Estado español. Y recuperar la economía del Estado español, lo que no hay que olvidar es de que las grandes fortunas hoy se van fuera, pero si alguien coge la información que hay del año 76, las fortunas ya se estaban llevando el dinero fuera, como siempre lo han hecho. Los pactos de la Moncloa, ¿qué significaron? Romper el movimiento obrero, crear un sindicalismo vertical nuevo. Es decir, incluso Comisiones y Obreras y UGT denominaron un sindicalismo de nuevo tipo, era la palabra exacta que utilizaban en el año 78, y una vez que el movimiento obrero está roto, el movimiento obrero no tiene respuesta, lógicamente la posibilidad de que el fascismo salga de nuevo está a las puertas, porque no hay respuesta. Nos guste o no nos guste, los que van a responder siempre al fascismo y al recorte de libertades va a ser la clase obrera, porque es la que va a carecer de ellas. Y esta es la realidad. Y tristemente, los únicos que, y voy a hablar claro, los únicos que nos quedamos en contra de los pactos de la Moncloa y en contra de la reforma de la transición, fuimos la CNT y esta Quinta Asamblea. Y esa es la realidad. Si alguien tira de documentos, pues que los lea. Y hay que ser claro. Luego te gustará más, te gustará menos, pero esa es la realidad. Y por cierto, también algunos grupos trotskistas en Cataluña muy pequeños, vinculados también a la propia CNT, porque militaban, no tenían doble militancia, fuimos los únicos. Hay una manifestación de 25.000 personas contra los pactos de la Moncloa en Barcelona, convocada exclusivamente por la CNT. Esto es lo que hay que analizar. Sí. Una pregunta. Vista que últimamente, por ejemplo, han venido algunos perros a molestar, ¿qué te parecen las respuestas que se están dando ahora a esas provocaciones? Vamos a llamarlo así, me voy a callar. Sí, es una provocación. Vienen a provocar. Es una provocación. Lo que pasa es que a nivel político, aquí habría dos análisis, ¿no? Sí. Una cosa es lo que a mí me dice como militante anarquista y otra cosa es el papel que se juega con los votos. Es decir, si analizamos cuáles son los medios de comunicación, la cobertura que les han dado, les ha venido bien, porque les hemos hecho una propaganda gratis. Ahora, ¿valoramos que es mejor dejarlos? Eso es otra historia. Yo me refiero a nivel popular. Sí, no, la respuesta ha sido pobre. Debería haber sido mucho mayor. Porque la cuestión es que cuando yo he hablado con algún compañero amigo que milita dentro del movimiento antifranquista y tengo muy buena relación con él, y me decía, oye, ¿tú cómo lo ves? Yo soy viejo, tengo 68 años. Y me dice, yo le decía, hombre, pues si movemos 5.000 o 10.000 personas, bien, pero si movemos 100 o 50, le estamos dando la campaña a ellos. Sí. Sé que suena duro. Duro, pero eso es lo que hay que analizar. Sí. Pues vamos a ir acabando, pero no antes, sin que comentemos algo. A ver, esa guerra sucia que ha habido, que todavía no hemos tocado el tema de la guerra sucia en Euskal Herria, del Estado contra Euskal Herria. Sí, yo es que hay... Pasamos por encima, pero vamos a hablar de ello. Vamos a hablar un poquito de ello. ¿Tenemos tiempo entonces? Sí, tenemos unos minutos. Vale. El tema de la guerra sucia que queríamos tocar hoy es un tema, lo que hemos ido tocando por ahí, un poco pasando de puntillas, de cómo... ese maquillaje que fue haciendo el Estado al final tenía unas implicaciones que eran verdaderas, ¿sí? Se cambiaba de uniforme y se hacía algo más. Esto es, no podía ir a una manifestación un policía y pegar tiros, no de cualquier forma. Nos acordamos de Atutxa y la manifestación nacional que se hizo en el 96-97 y acabaron a tiros, pero fue un escándalo. Y entonces lo que sí hemos visto es que en el 83, 84 y demás, lo que no podía hacer a cara descubierta un elemento policial, lo hacía un elemento parapolicial. Sí. Hombre, yo creo que precisamente el hecho de que haya mucho dinero con el que se puede jugar, lógicamente el poder del Estado, camuflado o no camuflado, pero yo creo que lo más importante a tener en cuenta es de que hoy el gobierno actual, incluso siendo de coalición, teóricamente de izquierdas, bueno, hoy ha salido una historia con el señor presidente del Parlamento catalán, creo, que le han hecho una investigación rara por ahí. Es decir, aquel que se crea que la democracia actual no nos investiga es que es muy buena persona o es muy infantil. Entonces, esta es la realidad. ¿Por qué? Porque aquí de lo que estamos hablando es de un sistema, y es el sistema capitalista. Una persona que está forrado de millones no es porque sea ni muy listo ni porque ha trabajado mucho, porque es imposible trabajar tanto para ganar tanto dinero. Si él gana tanto dinero es porque explota a miles o millones de personas. Él tiene muy claro de que él, su capital, nadie se lo va a arrebatar porque le quiera convencer con argumentos democráticos. Claro. Y sé que esto suena raro, pero esa es la realidad. Usted vaya a un señor que tenga 200 millones de euros, que les hay y con más, y le dice, hombre, mira, que es que realmente tenemos una sociedad en la que 25.000 niños mueren todos los días y tal, y te va a decir, sí, ningún problema. Va, mira, te voy a dar 2 millones para que en vez de 25.000 solo se mueran 15.000. Pero no va a haber más. Si la sociedad se quiere cambiar, si realmente queremos terminar con el capitalismo y con la explotación, tiene que ser con una gran movilización y con una conciencia social que, por desgracia, pues bueno, hoy los movimientos, tanto sindicales como políticos, no están por la labor. Todos hablamos teóricamente contra el capitalismo, pero realmente, ¿qué ponemos para que el capitalismo desaparezca? Esta es la historia. Y lógicamente el capital no tiene problemas económicos, puede comprar lo que quiera y siempre va a haber gente dispuesta, a ser un mercenario, para que nos entendamos. Luis, ¿acabaremos algún día con el fascismo del Estado español? Hombre, yo estoy convencido que con el fascismo, como lo entendemos hoy, puede ser mucho más peligroso, puede ser mucho más violento, seguro, pero yo creo que hoy si conseguiríamos que realmente se podría juzgar el 60% de todos los crímenes del franquismo y de que esto saltaría a todos los medios de comunicación y de que toda Europa y el resto del mundo sabría lo que realmente pasó aquí. El otro día salía la noticia de los 25 años de Srebrenica. Sí. Es una realidad que está ahí y es un crimen. Bien, 8.000 personas, 147.000 en España. ¿Y por qué aquí nadie dice nada? Pero nadie dice nada salvo algunos comisionados de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que han venido aquí. Salvo ellos, nadie más. Yo estoy convencido que al franquismo le frenamos si realmente mañana conseguimos que en la Audiencia Nacional se juzgue, por ejemplo, a Martín Villa, que está pendiente a cuenta del coronavirus, porque ya sabéis que iba a venir en mayo la jueza Serrini, pero claro, con el coronavirus pues se frena. Ahora ya no tenemos muy claro pues cuándo va a volver de nuevo. Él presume de que no tiene ningún problema y que quiere estar, pero Martín Villa solamente es un icono. Detrás de él hay miles. ¿Cuántas miles de personas hoy son multimillonarias en España a cuenta de los esclavos del franquismo? Hay documentos. El movimiento memorialista y la CNT o la UGT como movimiento, como organizaciones históricas, tenemos documentación. Toda la que se quiera. Juzguemos eso y pondremos freno al franquismo. No significa terminar con él, ¿eh? Sí. Yeah. Sin freno. Una cosa es que la gente no hable, pero bueno, ahí está la plataforma, ¿no? Sí, sí. Sí. Vamos a tener que dejarlo aquí, Luis. Eskerrik asko, millesker. Hemos aprendido un montón. Te volveremos a llamar. A vuestra disposición. Encantados de tenerte en Basterra. Que eskerrik asko. Eskerrik asko, agur. Vamos a desconectar un poquito ahora con Tremenda Jauría y Flow Partisano. Yeah, con Tremenda Jauría, cabronas, en la Zeta y la O y la O, Valencia, Madrid, conexión. Y el pasado se queja, cuesta avanzar, el camino se estrecha, crecen las flores, abonadas por cuerpos de los que lucharon, crecen las flores, regadas por sangre de los que pelearon, y el grito del pueblo como los ardid y mordiendo las bases de su mezquindad, memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas disparo, no hay trato, no fallo. Este es el flow partisano. Micros en guardia, la de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras, todo funciona, si vamos todas a una. Ruge su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metrallar, de la paciencia el drop estalla. Ruge su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bailando en la pista. Lo mago, lobo, tronco, te expongo a bombo y metralla, arde la paciencia, el trope estalla. Rumo es un cabe, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Un partisano bailando en la brisa. Continuamos en Bastarra con este especial antifascismo y ahora vamos a dar paso a Miquel Ramos. Miquel es periodista valencià, escribe en varios medios como El Salto Diario, Público, La Directa, New York Times y La Marea. Es coautor de crimenesdeodio.info y Sense Topics. Está especializado en analizar la extrema derecha. Hoy nos acompaña para darnos claves importantes sobre fascismo y antifascismo. Bienvenido, Miquel. ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal tú? Muy bien, aquí estamos. Un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a empezar. Hablando de cómo está organizada la extrema derecha en el Estado español hoy en día. Vamos a ver, la extrema derecha en el Estado español y en cualquier parte del mundo es muy diversa. No podemos hablar de la extrema derecha como un ente monolítico, sino que existen muchos tipos de extrema derecha, muchos frentes donde diferentes extremas derechas actúan, y aunque compartan muchos objetivos en común, pues lógicamente tienen sus diferencias y tienen diferentes estrategias también, ¿no? Entonces, vamos por partes. En primer lugar, pues es obvio, ¿no? Pues que a todos nos ha chocado bastante la irrupción de un partido como Vox, algo que en España no existía hasta entonces, al menos con este nivel, digamos, de éxitos, ¿no? Que ha tenido Vox desde hace, pues, 2 años y pico en las elecciones andaluzas. Lo que la particularidad del Estado español de por qué no existía una derecha, una extrema derecha como Vox a nivel parlamentario, era porque estaba toda inserta dentro del Partido Popular. El Partido Popular lo que hacía era de partido lo que se llama catch all, ¿no? Que es atrápalo todo, ¿no? Entonces tenía desde el centro derecha hasta la extrema derecha comprimida, ¿no? En sus filas, ¿no? Y de hecho, bueno, todos y todas sabemos que Vox es una explosión dentro del Partido Popular, sus fundadores vienen todos del Partido Popular y, lógicamente, pues es esa revuelta neocon que existe, pues, hace aproximadamente 15 años dentro del Partido Popular, sobre todo cuando pierde las elecciones Aznar, cuando gana las elecciones Zapatero, quiero decir, después del 11 de marzo, el atentado de Madrid, etcétera, ¿no? Entonces, esta extrema derecha, lógicamente, pues es una extrema derecha muy bien armada en el sentido económico y político, es decir, que tiene una buena escuela de pensamiento detrás, tiene think tanks muy poderosos, desde las FAES hasta el GES, y donde está Rafael Bardají, que es uno de los ideólogos de Vox, y muchos otros apoyos internacionales, pues muy bien, además muy bien relacionados con los poderes económicos y con los poderes políticos a nivel internacional. Entonces, esta es una extrema derecha a la que todos y todas nos llama mucho la atención, ¿no? Por esta irrupción tan, tan inédita, ¿no? Que ha tenido estos últimos años, pero existen, lógicamente, otras extremas derechas y otros campos de acción de la extrema derecha donde pues vemos diferentes familias, vemos diferentes sensibilidades y, sobre todo, vemos también unas estrategias de comunicación, sobre todo, que están dejando a la izquierda bastante perdida, ¿no? Y no saben muy bien cómo combatir esto. Sí, ¿eh? Los objetivos que tiene esta extrema derecha son conocidos. Pero a mí lo que me tengo así un poco de duda, ¿realmente hay grupos organizados como, por ejemplo, los hay en Grecia o los hay en otros países, estos grupos paramilitares? ¿Ese tipo de grupos los tenemos también aquí en el Estado español? A ese nivel no, pero que existen, lógicamente, y han existido siempre grupos de extrema derecha pues mucho más activos en la calle, más violentos. Incluso se han desarticulado organizaciones de extrema derecha armadas, ¿no?, en el Estado español. Otra cosa es que no han sido consideradas como terroristas, incluso muchas de ellas han sido absueltas, ¿no?, por los tribunales, a pesar de todo el arsenal y que se les encontró y muchos casos, hay muchísimos casos en España de esta impunidad, ¿no?, de estos grupos de extrema derecha. Ahora bien, yo sí que quería incidir en un tema que me has preguntado antes y que quiero retomar ahora, que es ¿qué pretende la extrema derecha? Claro, más allá de conseguir X diputados, que lógicamente la apuesta política y la apuesta por asaltar los parlamentos pues es lógicamente importante, ¿no?, para estas formaciones, pero yo considero que existe una estrategia de la extrema derecha a nivel global, y de hecho que lo están consiguiendo. Yo creo que su verdadero éxito ya no son los diputados que consigan, sino es saber reconducir todos los debates hacia su terreno. Es decir, es hacer poco a poco, lo que se conoce como la lepenización de los espíritus. Sí. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir pues que sus temas cada vez sean más habituales en los debates públicos, sus posiciones sean cada vez más normalizadas y consideradas como una opinión más, e incluso que políticos o agentes sociales o incluso gente de izquierdas, ¿no?, de alguna manera vaya asumiendo poco a poco, ¿no?, pues estas tesis, de una manera o de otra. Tampoco compre todo el argumentario de la extrema derecha al 100%, pero sí que poco a poco vaya infectando a la opinión pública. Y esto se ve en muchos ejemplos, ¿no? Es inocular poquito a poquito el odio hacia determinados colectivos, hacia determinados debates, donde precisamente la izquierda acaba peleándose entre ella y la extrema derecha se queda desde la barrera observando el espectáculo y ganando poquito a poco adeptos, no a su causa en general, pero sí a determinados postulados. Y esto lo hemos visto en muchísimos ejemplos. Podemos hablar de temas, por ejemplo, de el machismo que existe, ¿no?, en parte de la izquierda, o la transfobia que existe en parte de la izquierda, o la islamofobia y el antisemitismo que todavía existen en parte de la izquierda, y cómo la extrema derecha sabe estimular muy bien todos estos odios atávicos que tenemos en Occidente, ¿no?, derechas e izquierdas, ¿no?, y poquito a poco, como prenderle fuego a estos prejuicios para que sea la propia izquierda o la gente incluso que no está situada ni en izquierda ni en derecha o que tiene que está más ajena a estas historias, pero poco a poco ese odio va calando. Y eso hemos visto en Francia, por ejemplo, ¿no? Es, yo creo que es uno de los ejemplos más claros de cómo esa extrema derecha ha sido tan hábil de saber reconducir todos los debates hacia sus terrenos, ¿no? Y vemos a una izquierda, por ejemplo, en Francia, profundamente islamófoba, vemos a una izquierda en algunos países es profundamente homófoba, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, este es el verdadero éxito de la extrema derecha, es infectar con sus ideas a gente que no está adscrita al 100% a sus ideas. Vale, Miquel, ¿y cómo podemos contrarrestar el relato que van marcando en nuestra agenda? Porque lo que están haciendo prácticamente es marcar el relato para que adoptemos sus debates, ¿no? ¿Cómo pues podemos contrarrestar? En primer lugar, conociendo la extrema derecha, interpretándola y analizar cada frase que dicen, cada discurso que dicen y cada campaña que hacen y ser conscientes de lo que están buscando. Es decir, demasiadas veces actuamos por impulso, ¿no? Y cuando la extrema derecha pone un cebo, saltamos y lo mordemos, pero porque es una cuestión instintiva, ¿no? Como si el perrito de Pavlov, ¿no?, en este sentido, ¿no? Pero por eso digo que a veces hay que ser un poco más paciente o un poco más frío, analizar exactamente qué es lo que pretenden realmente con esa imagen, con ese tuit, con ese discurso, con ese ataque a determinado colectivo, analizarlo bien y tratar de desactivarlo de otra manera. Vamos a ver, la extrema derecha se siente muy cómoda determinados campos, ¿no? Determinados relatos. Todo lo que nos conduzca a los críticos con la extrema derecha a estos relatos y a debatir precisamente sobre lo que ellos quieren que debatamos, ya es darles legitimidad, ¿vale? Por lo tanto, una de las mejores maneras de desactivar a la extrema derecha es evitar entrar en sus marcos y en sus debates y tratar de meterla en nuestros debates. Es decir, ¿dónde no está cómoda la extrema derecha? Cuando empezamos a hablar de economía, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque se ve perfectamente el plumero de que sus medidas económicas son ultra neoliberales. Es decir, están al servicio del poder, de los poderosos, de las élites y de, vamos, del statu quo, ¿no? En este sentido, ¿no? ¿Qué, qué solución ha aportado a la crisis del COVID, por ejemplo, la crisis social y económica? La extrema derecha, ninguna. Ninguna. Lo único que han sabido hablar es del gobierno del gobierno dictatorial, de que si los inmigrantes esto, de que si bueno, y haciéndose las víctimas, por supuesto, que esto es un mantra habitual del victimismo del privilegiado, ¿no? De ahora el hombre hetero está perseguido por los gays, el hombre está perseguido por las mujeres, los blancos cristianos europeos estamos perseguidos por los inmigrantes musulmanes y los negros, etcétera, ¿no? Pues cuando no está cómodo la extrema derecha es cuando le preguntas sobre los desahucios, cuando le preguntas sobre qué pretenden hacer pues, con los colectivos o con las personas más vulnerables de este país, ¿no? Qué medidas económicas promueven ellos para atajar, digamos, esta crisis social. Y aquí es donde, lógicamente, no van a responder, al menos honestamente, ¿no? Porque ellos van a apoyar siempre al poder y a los poderosos y al gran capital. Y aquí es donde nosotros debemos reconducir todos estos debates. Por eso, una de las principales vacunas contra la extrema derecha son precisamente estas redes vecinales, estos colectivos de base, estos colectivos de barrio, que trabajan a pie de calle, trabajan en el tú a tú con los vecinos y las vecinas y desactivan precisamente pues, toda esta infección, ¿no? Pues, racista, fascista y todo este relato falso, ¿no? Que se construye la extrema derecha alrededor de, digamos, como salvadores, ¿no? El hombre común, ¿no? Y la clase trabajadora encima, incluso se atreven, ¿no? A hablar de la clase trabajadora, ¿no? Pues aquí es donde ellos tienen la batalla perdida y es donde nosotros debemos invertir todo el esfuerzo, ¿no? Por reconducir estos debates hacia donde nosotros sabemos que ellos van a perder. Si nos metemos a hablar sobre lo que ellos quieren, si ellos quieren que hablemos ahora de que si los musulmanes son esto o son lo otro, si los judíos son esto o lo otro, si las feministas son esto o son lo otro, o si las trans son esto o lo otro, ahí van a ganar siempre ellos, siempre, siempre. Claro. Simplemente debatiendo sobre esto, ellos ya han ganado, porque estamos legitimando precisamente su marco. Vale, y en cuanto a los colectivos antifascistas del Estado español, que has estado haciendo un trabajo excepcional en La Marea este último mes de junio, que es un especial La Marea Antifascista, maravilloso. Háblanos de estos grupos antifascistas, porque, a ver, las redes de vecinales, al final lo que entiendo es que tenemos que combatir el fascismo a pie de calle, ¿no? Que al final es la mejor manera, ¿no? Por ese poder que tienen también en los medios de comunicación. Pero hay muchos colectivos todavía antifascistas en el Estado español que siguen en pie. Háblanos un poquito de estos colectivos. Vamos a ver, yo os invito a que veáis el especial que hemos hecho en La Marea, que tenemos 30 artículos y hay entrevistas y hay debates y todo sobre antifascismo desde muchos frentes diferentes. Todos los frentes son importantísimos, también el frente de los medios de comunicación, las redes vecinales, como hemos dicho, pero muchísimos más, ¿no? Pero, sin embargo, este último artículo que publiqué la semana pasada sí que quería rendir de alguna manera homenaje a todos esos colectivos y activistas que desde hace más de 30 años pues nunca renunciaron a la palabra antifascista, ¿no? Y estuvieron a pie de calle pues combatiendo precisamente ese fascismo más directo, ¿no? Más evidente, más violento y más criminal, ¿no? Que era el que asediaba a colectivos vulnerables, el que mataba, el que trataba de atacar precisamente a la gente que estaba ya no solo combatiendo, digamos que tenía unas ideas de izquierda, sino también a todos los colectivos más vulnerables. Por lo tanto, este artículo homenajeaba a estos colectivos y hablaba de ellos y simplemente pues recordar que estos colectivos todavía existen y son necesarios. Es decir, existen Prácticamente, yo diría que en casi todos los rincones del Estado español y del mundo también, ¿no? Pues existen colectivos antifascistas que trabajan muy bien en su entorno, que se dedican, pues cada colectivo pues es diferente, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? de militar en el antifascismo. Es verdad que hay temas en común, pero hay muchas estrategias también diversas, ¿no? Hay gente que directamente pues planta cara, ¿no? En el día a día en la calle, ¿no? Pues con campañas, con manifestaciones, con incluso grupos de autodefensa, ¿no? Cuando se sabe que pueden haber cacerías de la extrema derecha, pues se organizan. Pero existe también otros trabajos, pues más de análisis, más de investigación, de monitorización, de reconocer y anular toda la propaganda de la extrema derecha que va apareciendo en el pueblo o en la ciudad, y hacer campañas precisamente para informar a la ciudadanía sobre lo que son este tipo de grupos, ¿no? Por lo tanto, existe una gran variedad de colectivos antifascistas, hay muchas maneras de militar en el antifascismo, y todas son necesarias, y todas son interesantes, y todas tienen sus debates internos, sus éxitos, sus errores, y de esto es lo que se trata, ¿no? Pues de aprender poquito a poco unos de otros y tratar de buscar cuál es, digamos, la mejor manera de combatir a la extrema derecha, al fascismo, en determinados contextos, porque no existe una fórmula única para, digamos, para combatir a la extrema derecha, y lo que funcionó en Valencia a lo mejor no funciona en Bilbao, y lo que funciona en Barcelona no funciona en Madrid. Es decir, hay muchos, también igual que existen muchas extremas derechas también, ¿no? Por lo tanto, a todas no se las trata por igual. No es lo mismo Vox que un grupo neonazi local de un pueblo, ¿no? Por lo tanto, las vacunas no son las mismas, los contextos no son los mismos, y por lo tanto cada colectivo pues debe buscar y pues la mejor manera, ¿no? Pues de afrontar el problema particular que tiene, ¿no? Por lo tanto, este artículo que hablabas un poco de la experiencia que había en algunas coordinadoras, en algunos colectivos, lo que existe todavía hoy, y un poco pues trataba de visibilizar pues ese trabajo, ¿no? Tan, a veces, ¿no? Tan criminalizado y tan desacreditado, tan ridiculizado muchas veces por los medios de comunicación interesadamente, que quería despolitizarlo y quería pintarlo como si fuera una tribu urbana, como un movimiento radical que simplemente era equiparable a los nazis, ¿no? Como si racismo y antirracismo fueran equiparables, ¿no? O machismo, feminismo, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues estos relatos lógicamente interesados del poder, ¿no? Para criminalizar a la disidencia y al antifascismo, pues también es algo que se debe tener muy en cuenta también para hacer justicia, ¿no? A este movimiento. Vale, estos grupos neonazis que han salido impunes a pesar de haberles encontrado armas, a pesar de haber sido denunciados, que han salido indemnes de todos los procesos judiciales, ¿están activos? ¿Siguen saliendo de caza, como ellos dicen? Vamos a ver, no tanto como hace años. Hace años, y que la verdad es que había una violencia extrema de la extrema derecha en las calles y además mucha impunidad. Uh-huh. No a este nivel, pero sí continúan habiendo militantes neonazis que se dedican a ejercer la violencia, lógicamente. Lo que pasa es que sí que es verdad, y esto es un mérito que hay que reconocer al movimiento antifascista, en muchos sitios han dejado de existir precisamente gracias a esa fortaleza del movimiento antifascista y esa contundencia también, porque en las calles muchas veces, ¿no? Pues a ver quién podía más, ¿no? En este sentido, y aquí pues hay que reconocer, nos guste, ¿no? A gente pues que a lo mejor no está por la labor de tener pues determinados ejes, ¿no? O maneras de combatir al fascismo, pues aquí en muchos sitios ha funcionado, ¿no? Pues esa acción directa, o a lo mejor el enfrentarse directamente a estos grupos, ¿no? Por lo tanto, ha funcionado en algunos sitios, en otros no ha funcionado menos, lógicamente, y han costado pues muchas multas, condenas, etcétera, ¿no? Por eso mismo que te decía, ¿no? Pues que no hay una estrategia que funcione siempre de la mejor manera, o sea, de una manera igual en todos sitios, pero sí que es verdad que estos grupos neonazis pues han vivido mucho gracias al miedo de mucha gente, ¿no? De que la gente les tenía miedo. Entonces, cuando ha habido gente que ha perdido ese miedo y les ha plantado cara, pues poquito a poco pues han ido bajando el nivel, ¿no? En este sentido. Pero bueno, también es verdad, ¿no? Pues que también, como muchos de estos grupos neonazis se han nutrido muchas veces de gente que simplemente estaba seducida por la violencia y que buscaban cualquier excusa pues para atacar a quien les diera la gana. Y como los nazis además ofrecen un abanico y un catálogo de víctimas súper amplio, ¿no? Pues se sentían muy cómodos. Mira, pues soy nazi, así le puedo meter palizas a medio mundo, ¿no? Porque como es una biología que se basa en el odio, ¿no?, al diferente, pues imagínate si tienen catálogo, ¿no?, para agredir. En este sentido, pues esto también llega a un punto en que no es rentable, ¿no? Y sobre todo también a muchas organizaciones que de hecho se nutrían de este tipo de grupos y de militantes, ¿no?, y de la violencia y de estos métodos, pues cada vez les ha sido menos rentable, ¿no? Porque también la gente, aparte de enfrentarse a ellos, pues también los ha denunciado, los ha retratado. Y esto lo que ha provocado también es que las autoridades pues al final no tengan más remedio muchas veces que actuar, ¿no? Aunque luego salgan impunes o la justicia pues haya sido muy laxa con ellos, pero sí que es verdad que sentirse vigilados pues también les ha hecho que se corten un poco. Miquel, y para ir acabando ya, ¿qué mensaje podemos lanzar para las generaciones que vienen? Que bueno, sí que hay mucha tendencia antifascista, pero les falta experiencia. ¿Cómo podemos o qué mensaje le lanzarías a la gente joven para luchar contra la extrema derecha, este fascismo desorbitado que tenemos encima? Lo primero de todo, que se preocupen muy bien por conocerla. Cuanto más conoces a la extrema derecha, mejor la sabrás combatir. Y es lo que decía, no se puede combatir igual a un grupo neonazi de barrio que a un partido como Vox, ¿no? Entonces, es importantísimo conocerla, interpretarla, saber muy bien qué es lo que pretenden cada vez que abren la boca o que hacen un acto o que se presentan en un pueblo a hacer un meeting. Es conocerla muy bien para saber exactamente qué es lo que no hay que hacer, sobre todo, ¿vale? Sí, ya, la famosa frase, ¿no?, de que al fascismo no se le debate, se le combate. Eso y bueno, sin ninguna duda, ¿no? Y buena manera de combatirlos conociéndoles. Vamos a recomendarle a toda la gente que nos escucha que lean la serie que habéis hecho, La Marea de Especial Antifascista, porque es maravillosa. Esos 30 artículos, también hay una serie de vídeos que habéis hecho que son una maravilla, y de agradecer, porque necesitamos esa información y no todo el mundo pues la realiza. Además, la página de crimenesdeodio.info es muy interesante porque habéis recopilado todos los crímenes que han habido a lo largo de los últimos 30 años, aproximadamente 25 años, los últimos 25 años, y también muy interesante a falta de la actualización esta que estáis metiendo. Pues nada más que darte las gracias, Miquel, moltes gràcies per estar haciendo nosaltres. Y un plaer. Es que ricasco. Parlen, es que ricasco. Como no podía ser de otra manera, esta semana también tenemos a The Clash y Spanish Bombs, y esta se la dedicamos en especial a nuestra compañera María, que hoy no ha podido estar con nosotros en la pecera llevando la mesa técnica. Va por ti, María. Benito, yo te quiero, oh my God, I thought Spanish bombs, yo te quiero, infinito, yo te quiero, oh my God, I thought Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one, after they died it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, the Irish too, drenched in blood. Shatter the hotels, a senorita's orders knit in the bars. Spanish bombs, yo te quiero infinito, yo te quiero, oh my corazón. Spanish bombs, yo te quiero infinito, yo te quiero, oh my corazón. Hillsides ring with the people. Or can I hear the echoes from days of 39? Trenches full of bullets, ragged army fixing bayonets. bendito. Yo te quiero, oh my corazón. Feliz cuando yo te quiero, es bendito. Yo te quiero, oh my corazón. Oh my corazón. Andalusia, mandolina. Oh my corazón. Spanish songs in Granada. Oh my corazón. Oh my corazón. Oh my corazón. Y vamos a hablar ahora con Sara Montesinos, que es periodista catalana. Hola, Sara. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal tú? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Sara trabaja en una cooperativa de comunicación y periodismo, se llama Agencia Atalaya. Trabaja en temáticas de frontera y antifascismo. Ha escrito dos libros. Uno es sobre su experiencia en los campos de Grecia. Se llama Pelladas de agua y sal, Pisadas de agua y sal. Y el otro son 10 relatos de jóvenes que emigran solos, Solo vivir. Muy, muy interesante tiene que ser el de Solo vivir. Imagino que la experiencia sería dura a la hora de escribir este libro, ¿cierto, Sara? Pues bastante. Más que escribir, incluso te diría como los momentos de las entrevistas, ¿no? Hemos construido estos relatos a partir de entrevistas con 10 chicos y chicas que han migrado solos. Y la verdad es que, bueno, a veces la profesión tampoco permite unos espacios de cuidados como, claro, bueno, que son necesarios, ¿no?, para según qué entrevistas. Y bueno, ha sido durillo, pero creemos que interesante y esperemos que dé frutos. Esperemos. Vamos a empezar, Sara, preguntándote sobre el comportamiento de los grandes medios de comunicación respecto al fascismo. ¿Cuál ha sido ese comportamiento y cuál debería haber sido? Pues principalmente, y me gusta como que puntualices los grandes medios, ¿no? Porque sí que quería como, bueno, hacer evidencia y dejar muy claro que hay centenares de compañeros y compañeras de profesión que están haciendo un curro precioso y un curro combativo con este tema, por lo tanto dejar claro pues esto, ¿no?, que por todo el Estado hay gente muy, muy digna trabajando de forma muy honesta. Sí. Aún así sí que es verdad que los grandes medios de comunicación y estos mainstream que bueno, que son al fin y al cabo quien recoge las mayores audiencias, lo que están haciendo es dar un altavoz, dar un espacio mediático, asumiendo que estas personas, concretamente podríamos hablar de Vox, ¿no?, pero hay muchísimos discursos que a lo mejor no son concretamente Vox, pero lo que están haciendo es asumir que forman parte de un espacio político, ¿no?, que aunque sí que es cierto, pues que por desgracia están ahí. Yo considero, y seguramente muchos otros compañeros pues consideramos, que no son parte del tablero y que no se les tiene que tratar de la misma manera, ofreciendo los mismos espacios mediáticos, ¿no? Claro. Uh-huh. Es que en este caso lo que vemos que como consecuencia es, como dices tú, se les hace parte del tablero y por lo tanto se normaliza el fascismo. Su presencia. ¿Sí? ¿Hasta qué punto se ha dado eso? Ese es el problema. Di, perdona. Sí, eso te preguntaba, ¿hasta qué punto se ha dado esa normalización? Pues yo creo que esta normalización ha sido bastante amplia por todo el Estado. Sí que creo que es importante también como puntualizar qué efecto tienen los grandes medios e incluso qué efecto tienen los pequeños medios de comunicación, y con esto no estoy hablando de medios alternativos ni mucho menos, estoy hablando pues de medios locales, por ejemplo, ¿no?, o comarcales, que creo que también tienen una grandísima responsabilidad. Porque, bueno, no todo es Barcelona, no todo es Madrid, no todo es Bilbo, por lo tanto quedan realmente muchísimos otros espacios mediáticos que se cubren de muchísimas maneras distintas, ¿no?, y en los cuales también se les está dando este espacio, ¿no? Que tengan un espacio implica que formen parte de una serie de discursos asumibles por parte de la sociedad y que formen parte de una alternativa, ¿no? De una posibilidad, de una opción y de una opinión. Y creo que ese es como el gran error. El fascismo no es una opinión, ¿no? Y a veces incluso genera, pues, que en discusiones, no en espacios politizados, en cualquier otro espacio, la discusión pueda acabar con un bueno, esta es mi opinión, ¿no? Y no, el racismo no es una opinión, el machismo tampoco y el fascismo tampoco, ¿no? Y creo que es muy importante puntualizar el tema de los medios más pequeños, locales o comarcales, porque, por ejemplo, son quien al final acaba teniendo más peso en temas de campañas políticas municipales, ¿no? De elecciones municipales, por ejemplo, ¿no? Y en este sentido, la mayoría de medios locales, comarcales o así como más pequeño, que no estamos hablando de la gran televisión, pues también se ha hecho lo mismo, ¿no? Se les ha puesto en el tablero. Entonces, en un medio de comunicación local en el que se esté trabajando en un debate para las elecciones municipales, se ha contado con esa posición como parte del juego, ¿no? Incluso desde los movimientos sociales a veces es como difícil, ¿no? Para mí y otros compañeros y compañeras, cuando te quitas el sombrero de formar parte de alguna manera de estos movimientos sociales y cuando eres periodista, ¿no? Pero en todo caso ha habido muchos movimientos que han incluso pues reventado debates directamente pues bajo la opinión o bajo el posicionamiento de que el fascismo no tiene que tener ningún tipo de espacio, ¿no? Y muchos periodistas locales, ¿no? Que no estamos hablando ni de Antena 3 ni de Telecinco, sino de radios pequeñas y municipales, se han vuelto a excusar en el derecho a la información, la libertad de expresión y el hecho de que sean pues otra fuerza política que se presenta a estas elecciones, ¿no? Y esto vuelve a ser un error porque ni son parte del tablero ni son parte de las distintas opiniones que se puedan tener. Sara, ¿por qué? A ver, no todos los periodistas son de derechas, porque no todos los periodistas son de derechas, y en los grandes medios de comunicación también hay periodistas de izquierda. ¿No le plantan cara por el dinero, por el miedo a perder el trabajo o qué pasa con esta gente? Yo creo que es una mezcla de lo que comentas, seguramente pues presiones laborales, ¿no? La precariedad en el sector también es importante y es lo que hay, pero yo también achacaría a una falta de espíritu crítico en las facultades. O sea, no todo el mundo que estudia periodismo ni todo el mundo que acaba una carrera o que se dedica, haya estudiado en la facultad o no, no todo el mundo entiende este trabajo como un trabajo con una responsabilidad social brutal, ¿no? Claro. Entonces, pues hay personas que incluso periodistas que te defenderían, ¿no? Esta inclusión de personas como Vox, por ejemplo, ¿no? En un debate, ¿no? Entonces, es una mezcla de todo, sí, poder perder el trabajo al plantarse ante una orden de arriba, ¿no? De convocar un debate o de hacer una entrevista a X persona. Pero también hay esta falta de espíritu crítico en la que seguramente ni se lo planteen, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, no todos los periodistas son de derechas, ni de lejos, y yo te podría decir que tengo compañeras con quien compartí facultad que a día de hoy las puedo ver haciendo un directo hablando de personas nostálgicas cuando en la pantalla se ven nazis con banderas banderas fascistas, ¿no? Y ver a una ex compañera de facultad que para nada es fascista y para nada incluso te diría es de derechas, pero que está usando la palabra nostálgico, ¿no? Cuando en realidad pues estaríamos hablando de fascismo en cualquier otro espacio, ¿no? Claro. Así que creo que, como te digo, es una mezcla de todo un poco. Y ¿hasta qué punto yo creo que todos sabemos, ¿no? Es una pregunta prácticamente retórica, pero quiero que la contestes. ¿Hasta qué punto se ha dado la normalización del fascismo, ¿no? Que ha provocado esa equidistancia, ¿no? Los equidistantes, ¿no? ¿Hasta qué punto esto se está normalizando y se avista algún cambio en los medios de comunicación? Pues me gustaría poder decirte que sí, pero la verdad que tampoco tengo ninguna pista ni prueba de que vaya a ser así, ¿no? Para mí un punto álgido, un punto de inflexión ha sido, bueno, hablábamos con tu compañero, ¿no? El artículo de La Marea sobre combatir al fascismo también desde los medios de comunicación, sí. Surge de un conflicto con el Col·legi de Periodistes de Catalunya, Y para mí es como, ¿hasta qué punto? Pues hasta este, ¿no? Hasta el punto en que un colegio de periodistas, un colegio pues de periodistas, en este caso de Cataluña, montaba debates con prensa y políticos, ¿no? Y entre esta cartera de políticos o esta bolsa de políticos, pues estaba un eurodiputado de Vox, ¿no? Para mí fue un punto de decir, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Hemos llegado a un punto en el que un colegio profesional está dando esta salida, está dando este altavoz a estas personas, más allá de que no lo hayan consultado con la base social, porque evidentemente somos muchos y muchas las que hubiéramos pues dicho que no, pero para que un colegio profesional se pueda plantear que eso es una opción, ¿no? Que yo creo que hay una clara situación, ¿no? de la poca importancia que le estamos dando a esta responsabilidad social que tenemos, ¿no? Es evidente, el típico lema de la prensa apunta a la poli dispara, pues a lo mejor viene un poquito de aquí también todo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que no estemos entendiendo nuestra profesión como una responsabilidad que puede realmente implacar ante muchísimos aspectos de la sociedad, desde el voto a las actitudes, a la participación de las personas, ¿no? Si un colegio profesional está permitiendo que alguien como Mujahideh pueda tener realmente un espacio pues como si fuera cualquier otro eurodiputado, ¿no? Y no hace falta entrar en colores, hay una línea bastante clara entre unos y otros, ¿no? Para mí ha sido como, bueno, ese momento de pues hasta este punto, o sea, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y hasta que incluso se puedan difuminar estas líneas de quién es realmente fascista y quién está contra la libertad de expresión, cuando en X lugares se puede pues reventar un acto porque haya participantes de Vox o incluso vetar un debate, ¿no? Llámalo como sí. quieras, pero se ha dado esto, ¿no? Personas de movimientos sociales o incluso mismos periodistas desde otros espacios en los que han vetado y se nos ha acusado a nosotras, ¿no? De estar privando la libertad de expresión. Y ahí creo que, bueno, que es importante también remarcar algo que decía una compañera del grupo Arnils, que es que la libertad de expresión no prima cuando se están vulnerando los derechos de las personas, ¿no? O de colectivos oprimidos en este caso. Yo creo que eso es como lo más importante a remarcar para que la gente realmente no se confunda, ¿no? Y vetar o cuestionar o impedir o denunciar la presencia de según qué personas no implica que seamos nosotras las que estemos realmente privando este derecho a la libertad de expresión. Es que no deberían de tener este derecho. ¿Qué quieres que te diga? Yo soy de las que pienso que no deberían de tener ese derecho de libertad de expresión los fascistas. Has mencionado a las personas vulnerables y quiero preguntarte porque eres vecina del Maresme. Del barrio del Maresme. Sí, el Maresme es una comarca y hay varios pueblos. Yo vivo en Premia de Mar, ajá. Así que entiendo por dónde vas a ir. Ya sabes por dónde voy, ¿no? Sí, es que viene a colación en la conversación por el tema de las patrullas ciudadanas, ¿no? Porque, bueno, han sido impulsadas por la extrema derecha, miembros de movimientos de extrema derecha, que su mensaje ha llegado a calar en el vecindario y de hecho se están haciendo esas patrullas, ese acoso a los chavales migrantes que bastante tienen con su situación como para encima encontrarse todo esto. ¿Cómo se puede combatir esa fuerza que han cogido esas patrullas vecinales? Es muy peligroso, ¿no? Es muy, muy peligroso porque el origen de estas patrullas vecinales pues es el que es. Creo que también ha dejado a la izquierda en un momento de reflexión, pero bueno, ya ahora si os apetece entramos más en ese tema, que es complicado. Sí. Pero a nivel de extrema derecha realmente lo que está pasando pues es que se les está dejando un espacio, queriendo o sin querer, evidentemente no voy a ser yo quien juzgue a los movimientos sociales, pero lo están aprovechando y lo están aprovechando en un momento en el que la pobreza va en aumento, nos viene una crisis encima que va a ser muy complicada. Sí. y bueno, pues qué fácil es, ¿no? Atacar a las personas más vulnerables, ya no solo a nivel de chavales que migran solos, sino a nivel de cómo utilizar según qué espacios o según qué lugares donde a lo mejor hay marginalidad y por lo tanto delincuencia, para sacar otros discursos que a lo mejor no venían al caso, ¿no? Que desde mi punto de vista es un poco lo que ha pasado en Premia, ¿no? A partir de una situación con una serie de conflictos, pues entonces ha aparecido esta extrema derecha para capitalizar lo que está pasando, y no te hablo concretamente de Premia, te hablo de otros espacios de la comarca del Maresma, porque el año pasado estábamos con un tema similar, con un ataque a un centro de menores, donde sí. acabaron 5 menores en el hospital, uh-huh. y hace poco también pues está pasando en Mataró, está pasando en Llançà, en Calella, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que se está repitiendo bastante el patrón. Tengo que decirte que gracias a, iba a decir adiós, pero no, gracias a no sé bien quién, en Premia de Mar se ha conseguido evitar que la extrema derecha pues pueda realmente capitalizar lo que había pasado aquí, pero en otros sitios sí que está pasando, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, es lo mismo. Se están utilizando puntos concretos de miseria, delincuencia, etcétera, etcétera, uh-huh. para pues poner encima, pues, si los menores migrantes, si la población migrante en general, ¿no? Esta semana sí. pasada hemos llegado a oír que el rebrote en Lleida era culpa de los temporeros. Pues bueno, es un poco lo mismo, uh-huh. lo único que a lo mejor esto ya está como demasiado... Se les ha ido un poco de madre, ¿no? Ya para justificar una epidemia. Pero bueno, que al fin y al cabo está siendo lo mismo, ¿no? Y se están normalizando de una manera, incluso desde los medios de comunicación, por el tema que nos atañe hoy, que es muy peligrosa, porque no estamos siendo conscientes del poder que se está dando a estas personas y lo que están generando a nivel local, porque estamos hablando, en Premia de Mar hay grupos de WhatsApp por el que se pasan imágenes de chavales que seguramente no tienen nada que ver con lo que esté pasando. ¿Me entiendes? O sea, que hay un colectivo también que tiene miedo de salir a la calle, etcétera. Yo de eso te quería preguntar. En ese patrón que has dicho que se repite, ¿qué papel juegan los medios de comunicación? Esto es cuando de repente aparece una patrulla, una de esas patrullas, no vamos a decir ciudadana, una patrulla nazi, ¿sí? A buscar a víctimas. ¿Los medios de comunicación participan ahí? Pues ha habido casos y muy peligrosos, ¿no? O sea, esta semana podemos leer un reportaje del Salto en el que Celia, una compañera también periodista catalana, pues hace un análisis muy interesante con una crónica de lo que está sucediendo en Mataró. Entonces, repito, hay gente que está haciendo trabajos maravillosos, pero sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que hay tanto crónicas en las que se están normalizando estas patrullas como si fueran sencillamente organizaciones vecinales, que evidentemente pues no hace falta comentar que no lo son. Y por otro lado nos hemos encontrado también con noticias como Fede Cedo de La Vanguardia, que es el periodista comarcal de aquí, que lo que hacía era vincular el tema de la delincuencia con el tema de los menores extranjeros no acompañados directamente en el titular, sin ninguna confirmación de que las personas que estaban pues generando la conflictividad fueran realmente jóvenes extutelados. Y de foto de cabecera en la noticia estaba el bloque donde vivían, que a lo mejor pues desde Bilbo no podéis identificar, pero te aseguro que cualquier persona del pueblo puede saber qué bloque era. Claro. 2 semanas después hubo un ataque con piedras. O sea, no sé, pues a lo mejor había alguna relación. Sara, si los medios de comunicación, no hablamos de fascismo, porque respetamos que al fascismo no se le debate, se le combate, si no hablamos de ellos, ¿cómo les combatimos? Yo tampoco tengo claro que no se deba hablar de ellos. Creo que entiendo y he participado y a veces también me lo planteo, ¿no? El debate de ignorar o dar voz, ¿no? Pero yo creo que es importante también, incluso te diría, por respeto a las personas a las que se les están vulnerando sus derechos, ¿no? Lo que pasa que no hay muchas maneras de hablar o de informar, pero combatiendo a la vez, ¿no? Tú puedes hacer un titular diciendo que no sé quién de Vox ha dicho no sé qué burrada, como que, por decir algo, que el feminismo es un cáncer, o puedes hacer un reportaje sobre los asesinatos machistas del último año y ver qué grupos políticos están negando esta violencia patriarcal. ¿Me entiendes? Quiero decir que hay maneras de poder hablar de cosas que se están dando, de políticas que se están proponiendo, y que creo que ignorar tantísimos diputados como tiene Vox en un Congreso del Estado español, tampoco sé si es muy útil, no sé si me explico. Sí, porque están ahí, alguien les ha votado, ¿no? Entonces creo que lo más importante es poder confrontar todo esto desde la realidad, porque es que al fin y al cabo no es un tema, como decía, de opinión, es un tema de realidad. Que a las mujeres nos matan por ser mujeres es un tema de realidad, es un tema incluso te diría estadístico, ¿no? Lo puedes demostrar con números mucho más allá de lo que piensas ideológicamente, ¿no? Que a las personas se las matan en las fronteras también está claro, ¿no? O sea, no es un tema de a ver cómo rebato tu opinión, ¿no? Desde los medios de comunicación se puede confrontar toda esta bilis ideológica con hechos, con reportajes, se puede dar voz a colectivos. Yo creo que últimamente la verdad es que hay programas concretos en TV3, por ejemplo, que están dando muchísima voz y están hablando de las realidades de los jóvenes extutelados, ¿no? Que pues a mí me parece una manera muy interesante de confrontar al fascismo, ¿no? Aunque no pongas Vox en el titular. No sé si me explico, es muy importante poder hablar de las realidades de las que habla esa gente desde nuestra perspectiva, desde una perspectiva de lo que está pasando realmente en las calles. Y por otro lado, lo que sí creo que deberíamos de empezar a ignorar o evitar el hecho de que marquen la agenda mediática, ¿no? Una cosa es que pues alguien de Vox haya dicho que el feminismo es un cáncer, pero no podemos estar una semana hablando de esa señora que ha hecho, ¿no? que ha hecho estas declaraciones tan interesantes, sino que a lo mejor podemos estar toda la semana hablando de qué está pasando con la violencia, qué está pasando con la protección a las mujeres. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Maravillosamente. Sí. Yo, si saco una conclusión de aquí, es que igual para hablar del fascismo no tienes que invitar al fascista. Sí. Y me acuerdo de aquella alegoría que leí, creo que en Twitter, que es que cuando alguien te dice que llueve y otra persona te dice que no llueve, lo que tiene que hacer un periodista es salir a la calle y ver qué es lo que está pasando. Exactamente. Pues me encanta porque también es uno como de mis tweets o citas leídas así, las redes preferidas. Me encantó de simple que fue, ¿no? De decir, no, es que yo no estoy aquí para hablar de lo que opina uno o lo que opina el otro, ¿no? Y de hecho, hace poco hicimos una serie documental también sobre jóvenes que emigran solos, y alguien nos dijo, o sea, no hay nadie de la administración, no hay nadie, ¿no?, de las instituciones, solo hablan los chicos en la calle, o sea, en el vídeo, los chicos que están en la calle. Sí. Y fue un poco así, ¿no? De decir, yo es que los chicos me están diciendo que viven en la calle y que duermen en la calle y que por la tarde van a buscar cartones. Yo no tengo por qué ir al conseller de Benestar Social o a quien sea a preguntarle si esto es cierto, porque he salido a la calle y he visto a los chicos durmiendo en la calle. ¿Me entiendes? No tengo por qué ir a ver quién tiene razón de los dos. Sal a la calle y mira qué está pasando, ¿no? Que esta ideología de género no existe, ni las personas migrantes se llevan las ayudas y el trabajo. No sé si me explico. O ves al campo y pregunta qué blanco local quiere trabajar por 2 euros la hora en el mar de plástico, ¿no? No es tan difícil. No es muy difícil. Oye, pues en tu facultad aprendiste buenas cosas, ¿eh? En las calles, te diría, la verdad. Sí, más bien en las calles. Pues no nos queda mucho más tiempo, Sara. Ya sabes cómo son los tiempos en radio, se nos van los tiempos, no nos queda más. Pero bueno, estaremos en contacto porque prometemos leernos los libros y volver a contactar contigo para hablar de ellos, ¿te parece? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sara. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Como no puede ser de otra manera, os dejamos, después de hablar con Sara, con L'Estaca, de Lluís Llach. Mientras el sol esperaba y los carros veían pasar, si es que no veus L'Estaca, ¿a on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant, i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et pesa tant que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Tenemos ahora el lujo de hablar con Ibai Arvide. Ibai es abogado y periodista de la cooperativa productora Musungu. ¿Kaixo, Ibai? Au, arratsaldeon. Arratsaldeon, Ibai. Eskerrik asko. Zuei. En los últimos meses, Ibai, se ha vivido una situación terrible en Grecia, que estás allí, contra las personas refugiadas y también voluntarias, que las voluntarias a las que asisten con ayuda humanitaria. Se han sumado las políticas vergonzosas de la Unión Europea a la extrema derecha desatada e impune. Y además el gobierno heleno ha aprobado una ley que limita el derecho de manifestación y las calles arden. Conoces la situación en Grecia a la perfección, incluidas las agresiones, el acoso de los fascistas a estas personas refugiadas. Y además escribiste un artículo con el que vamos a acabar sobre el escoramiento, ¿no?, que quieren provocar. Ibai, nos muestras en ese artículo la evolución de Amanecer Dorado, entre otras cosas, como spoiler de lo que viene en el Estado español, en Italia, Portugal. Sí, ese escoramiento, comentabas que en realidad todos estos partidos que han surgido, que están teniendo bastante éxito y demás, no tienen como objetivo gobernar. ¿Sí? ¿Nos cuentas un poco esto? Sí, yo creo que viendo la evolución, no solamente de Amanecer Dorado en el caso de Grecia, si vemos lo que ha pasado con Le Pen en Francia o con el partido fundado por Wim Wenders en Holanda, vemos cómo al final las fuerzas de extrema derecha, el objetivo que tienen no es tanto llegar al gobierno como modificar el panorama político influyendo en el resto de los partidos, en los partidos percibidos como moderados. Por un lado, porque su existencia y su normalización hace que lo que eran percibidas como ideas extremistas acaben siendo integradas dentro del debate como una posición legítima más, y esto hace que todo el debate se desplace hacia la derecha y hacia la extrema derecha. Creo que con ejemplos concretos se ve muy claro. Cuando en 2015 en Grecia empezó la llamada crisis de los refugiados, aunque es un nombre que a mí no me gusta mucho porque creo que no es una crisis de los refugiados sino una crisis de recepción y una crisis de las fronteras. En todo caso, cuando empezó la llamada crisis de los refugiados, la preocupación generalizada, excepto en sectores muy marginales y muy minoritarios, muy de fachas, era la preocupación por el bienestar de estas personas, ¿no? Uh-huh. La incapacidad de Europa de crear vías seguras, la cantidad de gente que estaba muriendo en el mar, la necesidad de ayudar a todas estas personas, era algo que atravesaba las diferentes posiciones políticas, incluso las de los partidos que tradicionalmente habían estado en contra de la inmigración. Sin embargo, con el auge de los partidos de extrema derecha que exigen la militarización de las fronteras y con la normalización de los partidos que exigen la militarización de las fronteras, observamos cómo en toda Europa las posiciones respecto a las fronteras cambian sin necesidad de que haya ningún partido de los llamados de extrema derecha en el gobierno. Vemos como gobiernos como el de Angela Merkel, que fueron partidarios de abrir las fronteras europeas y de acoger a casi 1 millón de personas en 2015-2016, con el auge de la extrema derecha, en concreto en el caso de Alemania, de Alternativa por Alemania, pero en el caso de Europa, de todos los partidos que conforman, aunque son diferentes entre sí, la nueva extrema derecha, comprobamos cómo el último acuerdo de la Unión Europea no dice nada respecto a la mejora de las políticas de asilo, no dice nada respecto a la garantizar, a cómo garantizar los derechos humanos en las fronteras, y sin embargo asume todas las tesis de la extrema derecha respecto al cierre de fronteras, respecto a la militarización de las fronteras y respecto a la deportación masiva de los refugiados. Podríamos ver esto también en otros muchos con otros muchos ejemplos. Cuando crece la llamada preocupación por la seguridad ciudadana y por los por la pequeña delincuencia, cuando los medios de comunicación que no se perciben como extremistas empiezan a tratar en sus portadas este tipo de hechos, teniendo en cuenta que el Estado español es uno de los países del mundo con la menor tasa de criminalidad, y cuando además las noticias empiezan a incidir en la nacionalidad de los supuestos delincuentes, vemos cómo las posiciones que antes eran percibidas como de extrema derecha son asumidas por la práctica totalidad del arco parlamentario, que ya solo se distingue en cuanto a la dureza mayor o menor de las penas, pero que el enfoque acaba siendo el mismo enfoque que es el que exigía la extrema derecha. Y hay muchos ejemplos de cómo la extrema derecha no necesita gobernar para que sus políticas al final acaben siendo asumidas por el resto. Vamos a asumir un poco tu lenguaje, vamos a cambiar la crisis de refugiados por la crisis de acogida. Hemos estado siguiéndote un poco en Twitter, por ejemplo, que has hecho un trabajo muy, muy bueno, y hemos visto cómo se nos ha ido contando toda esa crisis desde Grecia. Sí. ¿Cuál es la situación ahora ahí con las personas migradas? ¿Cuáles son las tensiones existentes ahora mismo allí? Pues ahora mismo lo que hay es, por un lado, unas políticas europeas que han producido una situación insostenible en los campos de refugiados, especialmente en los campos de refugiados de las islas cercanas a Turquía, que es donde llega la mayoría de la gente. El caso paradigmático, el más conocido, es Lesbos, que es el que tiene un campo de refugiados en el que malviven hacinadas 18.000 personas y que en febrero llegaron a ser 21.000. Pero en todo Grecia hay repartidos prácticamente 44 o 45, ahora no recuerdo exactamente el número, de campos de refugiados. En el continente no tienen las condiciones que tienen en las islas, claramente las condiciones de vida son muchísimo mejores, pero en las islas se da un cada vez mayor hacinamiento. Esto hace que, por ejemplo, en islas como Lesbos, como decíamos, la capital, Mitilini, tenga 27.000 habitantes y el campo de refugiados tenga casi 21.000. En Samos, la capital tiene 5.000 y ha llegado a haber 7.000 refugiados. O al revés, perdón, 7.000 la capital, 5.000 refugiados. En el caso de Kos, hay una proporción parecida. Esto, evidentemente, hace que los determinadas infraestructuras estén saturadas, como por ejemplo el transporte público, que está pensado para un número determinado de personas, y hay en la isla casi el doble, o en el caso del hospital, antes de la pandemia, ¿no?, en una normal utilización de la sanidad, pues evidentemente cuando hay casi el doble de gente en un territorio, pues los servicios públicos están saturados. Esto es algo que causa lógico malestar en las personas que viven allí. Independientemente del racismo, quiero decir, es lógico que una infraestructura pensada para 20.000 personas, cuando hay casi 50.000, pues haya un funcionamiento problemático de los servicios públicos. Y esto es utilizado por la extrema derecha de manera bastante hábil, pero también por la derecha no considerada extrema, por el partido gobernante, para culpar de la mala situación de los servicios públicos a los refugiados, cuando Grecia precisamente es el ejemplo de que 10 años de recortes y 10 años de privatización de los recursos públicos ha producido la situación de crisis social por la que antes era conocida Grecia, antes de que llegaran los refugiados. Esto ha hecho que, como decíamos antes, posiciones que antes eran percibidas como extremistas, como las propias de Amanecer Dorado, sean asumidas por un número cada vez mayor de gente local, de los vecinos y vecinas de las islas. Y siendo esta la situación, siendo la tolerancia hacia las ideas extremistas y hacia las ideas neofascistas cada vez mayor, podemos observar cómo en las islas se está dando una reconfiguración de la extrema derecha. Una extrema derecha que ya no depende tanto de Amanecer Dorado. Amanecer Dorado fue un partido neonazi que tuvo mucha importancia durante la década pasada, pero hablo ya en pasado de él porque es historia. Ahora prácticamente es marginal, ya no existe como organización, pero su semilla ha calado en ciertos ambientes y ahora vemos una recomposición que llega a ataque a migrantes y refugiados, a voluntarios y voluntarias de ONGs, a periodistas, como vimos en primera persona en la última cobertura, la anteúltima cobertura que hice en Lesbos en febrero, y que además cuenta no solo, como decía, con elementos de gente que no se considera a sí misma extremista y que provienen de sectores de la autopercibida como derecha moderada, pero que ya no es distinguible en lugares como Kos, como Kios o como Lesbos, quién lleva la esvástica y quién es del partido supuestamente moderado. Hay un nuevo amalgama que no es que no tiene forma de partido, que es algo mucho más etéreo, pero que forma un nuevo movimiento que es igual o más peligroso que cuando los neonazis llevaban esvásticas. Sí, esta es la extrema derecha, ¿no?, que se ha organizado en las islas. Han aprovechado, entiendo, la coyuntura, la situación para reorganizarse, ¿no? Son grupos paramilitares, ¿cierto? Eran, en sentido estricto, Amanecer Dorado era un grupo más paramilitar, en el sentido de que Amanecer Dorado era una organización fundada a imagen y semejanza de las SA hitlerianas, que tenía un brazo político, pero que se organizaba internamente de manera paramilitar y que realizaba sistemáticamente ataques, también ataques armados y asesinatos desde su fundación, cuando era un grupo marginal de neonazis en el año 81, hasta 2013, que es cuando matan al rapero antifascista Pablo Fisas, Quilapé, y es el punto de inflexión cuando tanto los medios de comunicación, que hasta entonces le aupaban, y como el resto de la clase política que querían, en el caso de la derecha moderada, aceptarlos como un partido más. En 2013 deja de tener este apoyo. En 2019 queda como una fuerza completamente marginal y extraparlamentaria, pero determinadas prácticas suyas, que son asumidas también por otros sectores de la nueva extrema derecha, de esta nueva amalgama, incluyen ataques violentos, ataques con armas blancas y organización, en el caso de las patrullas, por ejemplo, que se formaron y que comenzaron a actuar en febrero en la frontera terrestre con Turquía, pues sí tienen un carácter paramilitar. Sí, estos son los que hicieron los checkpoints y tenían la complicidad de la policía cuando os atacaban a periodistas, atacaban a las personas voluntarias. ¿Son los mismos, la policía y esta extrema derecha, o simplemente es que miran hacia otro lado? En el caso de Lesbos, que es lo que puedo contar no porque me lo hayan explicado, sino porque lo he vivido, porque lo he visto, había a finales de febrero, en el pico de la tensión en las islas, un grupo de aproximadamente 100 fascistas organizó varios cortes de carretera, y uno de ellos fue un corte de carretera que duró durante 4 días y 4 noches y que consistía básicamente en un checkpoint, como dices, en el que controlaban todos los vehículos que pasaban. Pedían los papeles a los ocupantes del vehículo y sobre todo hacían una pregunta en griego para identificar quién no sabía responder. Y en este caso, el objetivo más directo no eran tanto los refugiados como los voluntarios y voluntarias de las organizaciones humanitarias, haciendo un cálculo muy macabro. No era tampoco violencia ciega. Pensaban que en la medida en que en el campo de refugiados de Moria ya se viven unas condiciones terribles y las ONGs son imprescindibles para garantizar la supervivencia de miles de personas, echando a las ONGs de las islas y aterrorizando a las ONGs de las islas, los refugiados acabarían oyéndose de alguna manera de la isla o muriendo prácticamente. En este caso, lo que hacían entonces era controlar los coches. Uno de los controles, por ejemplo, le tocó a Saporeak, a la organización vasca que hace 1000 comidas diarias para refugiados, y les destrozaron la furgoneta, les dieron una paliza, iban 2 coches, el de delante se libró, el de detrás pues sufrió un ataque completamente bestia de este grupo de fascistas, pero no fueron ni mucho menos los únicos. Hubo decenas de vehículos destrozados, decenas de ataques a personas, y consiguió en cierta manera su objetivo, porque muchas de las ONGs que operaban hasta entonces en Lesbos se fueron. Y luego además llegó la pandemia y se agravó la situación, porque muchas no volvieron debido al confinamiento o debido a la imposibilidad de actuar durante la pandemia. Claro. ¿Tiene alguna resistencia estos actos? ¿Tiene alguna resistencia en las islas? Sí, tanto en las islas como en el resto de Grecia hay una tradición antifascista muy fuerte, formada tanto históricamente por los partidos de izquierdas, por el Partido Comunista, que es la fuerza histórica de la izquierda griega, como por Syriza en su momento, a partir de los 90, pero sobre todo el antifascismo de calle, que está formado por la izquierda extraparlamentaria y por los anarquistas, que han sabido desarrollar durante los últimos años una estrategia que creo que ha sido la fundamental para acabar con Amanecer Dorado. Muchas veces se pone el enfoque desde una visión, digamos, institucional o mainstream en la desaparición de Amanecer Dorado como una consecuencia del juicio contra Amanecer Dorado a raíz del asesinato de Pablo Fisas, pero este enfoque muchas veces olvida que ese juicio ha sido impulsado por los movimientos sociales y que, acompañado a ese juicio, ha habido otras tres estrategias que el antifascismo griego ha sabido poner en marcha de manera simultánea y que creo que han sido tan importantes o más como la persecución judicial. Sin quitarle importancia a la persecución judicial, ha habido grandes plataformas antifascistas que han juntado a gente de ideas y sensibilidades completamente diferentes, que normalmente no se llevan bien y que no hacen política juntas, y que han sido capaces de salir a la calle, de organizar campañas masivas en contra de la presencia de los nazis en cada uno de los barrios. Luego, una estrategia más pequeña, menos espectacular, en el sentido de que no congregaba a tanta gente, pero que ha sido también muy importante, que es una estrategia que yo suelo llamar como de gota malaya, de movilización pequeña pero constante delante de cada una de las sedes de Amanecer Dorado. De esta manera, en el periodo de 2016 a 2018 se cerraron 30 sedes de Amanecer Dorado, por ejemplo, antes incluso de que dejaran de ser una fuerza parlamentaria. Luego ha habido otra estrategia que también ha sido muy importante, que ha sido el antifascismo, digamos, de confrontación, el antifascismo de calle, de literalmente cientos o tal vez miles de personas que han puesto el cuerpo en contra de los fascistas, que han protegido determinadas plazas, que les han echado de otras plazas, que eran las plazas donde Amanecer Dorado realizaba el reparto de comida solo para griegos, la recogida de firmas, las donaciones de sangre solo para griegos, donde aterrorizaban a migrantes, a personas LGTBI, a cualquier persona que tuviera unas pintas que ellos identificaban como de izquierdas, etcétera, y que ha sido también muy importante porque fue una decisión muy valiente, yo creo, y muy dolorosa, porque ha supuesto realmente mucho peligro, muchas palizas, muchos momentos de confrontación directa, porque hubo una decisión por parte de los movimientos sociales de no delegar la seguridad de los barrios en una policía que había demostrado ya clarísimamente sus vínculos y sus simpatías por Amanecer Dorado. Y ahora, perdón, recojo la pregunta anterior, porque no había contestado, sobre la tolerancia o no de la policía con los ataques y los checkpoints que vimos en las islas. De hecho, en uno de los momentos, después de ver cómo la policía pasaba por estos controles haciendo ver que no estaban, ¿no? Dejaban pasar a las policías tranquilamente, uno de los días yo me acerqué a una patrulla de policía, recalco el yo para que se note que no es algo que me han explicado, que no es como una leyenda urbana, que es algo que yo mismo hice, y les pregunté a los policías que había allí muy cerca del control, o sea, del checkpoint de donde estaban los fascistas, les pregunté si me podían acompañar a pasar el checkpoint, porque tenía la convicción de que si lo pasaba me iban a pegar. Sí. Literalmente los policías me dijeron, te recomendamos que no pases, si quieres pasar esconded las cámaras, que no se note que sois periodistas. Y yo le dije, bueno, pero es que prefiero, más que esconderme, prefiero pasarlo que me escoltéis. Y me dijeron literalmente, no estamos aquí para protegeros. Ah, genial. Estamos aquí para otras cosas, ¿no? Como si fuese un capricho. Sí. Claro, yo evidentemente sabía que no me iban a proteger. Lo último que me apetece es ir escoltado por la policía, pero quería comprobar hasta qué punto llegaba esto. En otro momento, en una manifestación, bueno, ni siquiera era una manifestación, era una carga policial contra refugiados que estaban en el puerto de Mitilini. Nos acercamos para el reportaje para Recis que estábamos grabando. Y le preguntamos a la policía, a uno de los mandos policiales, por qué eran tan contundentes contra refugiados que estaban simplemente paseando por el puerto y no estaban haciendo nada en contra de los ataques que los grupos organizados de fascistas estaban realizando durante los últimos días. Uh-huh. Y el mando policial que estaba allí en ese momento puso cara de póker y me dijo, no sé de qué ataques estás hablando, no tengo ninguna noticia de esto y si tú tienes noticia de algún ataque, vete a comisaría y denúncialo. Vaya. No puedo afirmar que hubiera colaboración directa, pero sí que puedo afirmar sin ningún género de dudas de que había tolerancia absoluta hacia la presencia y hacia las actividades de esos grupos. ¿Y cómo está la situación ahora en Grecia con esta nueva ley que restringe el derecho de manifestación? Hemos visto que la cosa está movidita. Hace 4 o 5 días estabas compartiendo en redes las manifestaciones. Cuéntanos. Sí, tanto el pasado martes como el pasado jueves hubo manifestaciones tanto en Atenas como en Salónica, en las dos ciudades principales. Lo que ha hecho el gobierno de Nueva Democracia, el gobierno de derechas que está en el poder desde el año pasado, es utilizar la pandemia para restringir derechos. En Grecia, afortunadamente, es uno de los países en donde la incidencia del coronavirus ha sido menor. Por suerte ha habido muy pocos muertos, aunque cualquier muerto es demasiado, pero no se han llegado a 2.000 muertos en el total de la pandemia. El total de casos es mucho menor que en otros países de la Europa mediterránea. Pero el gobierno, sin embargo, sí que está utilizando la pandemia para recortar, para cambiar algunas leyes y recortar derechos. Una de ellas es el derecho de manifestación, que ha sido restringido utilizando un decreto ley muy parecido, bastante similar al decreto que durante la dictadura militar de los años 70 prohibía el derecho de manifestación. Esto ha sido contestado por la izquierda, pero sobre todo, una vez más, por los movimientos sociales en la calle. El martes hubo una manifestación masiva, el jueves hubo una concentración bastante masiva también, y después de la concentración también hubo disturbios bastante fuertes para lo que sería el estándar de cualquier otro país, pero es verdad que para Grecia pues no fueron para tanto, porque lo que hubo fue algunas decenas de molotovs lanzadas a la policía. Uh-huh. Y esto, o sea, no quiero quitarle importancia, pero también tampoco hay que exagerar. Digamos que lo que implica un hecho siempre tiene que ver con el contexto, ¿no? Y para el contexto griego, pues esto no es tan extraordinario, no es algo tan fuerte. Pero para este jueves hay convocada otra manifestación y durante este tiempo hemos conocido, de hecho hace pocas horas, durante la pasada noche, hemos conocido que un militante de Volos, que es la tercera ciudad de Grecia, ha muerto. Que es una persona que estaba, sufrió una paliza por parte de la policía hace aproximadamente un mes. Se llamaba Vasilis Magos, tenía 27 años, estuvo 5 días en el hospital como consecuencia de los golpes recibidos por 3 antidisturbios. Durante estas semanas ha estado contando en su Facebook que no se encontraba bien, que seguía teniendo dolores y ansiedad prácticamente continua, y durante la pasada noche su madre la ha encontrado muerta en la habitación. La manifestación ya estaba convocada para este próximo jueves, pero todo hace suponer que la manifestación va a ser más masiva y probablemente más dura que la de la semana pasada, porque al enfado contra la ley que restringe las manifestaciones se suma ahora la rabia por la muerte de esta persona, de este joven de 27 años, que era un activista de Volos, que simplemente se había acercado a una concentración que había en los juzgados de Volos, donde estaban pasando a disposición judicial los detenidos de una manifestación del día anterior. Podemos sacar de aquí 2 conclusiones muy rápidas. La primera es que la policía es policía, aquí y allí. Sí. Y sí, qué rabia. Y la segunda es que terminamos como empezamos. Sí, con ese concepto de escoramiento. Sí, Amanecer de Dorado desaparece, pero un gobierno de derechas que supuestamente no es de extrema derecha acaba con el derecho fundamental a manifestación. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. El gobierno está haciendo cosas que Amanecer Dorado pedía, incluso uh-huh. en un momento en el que Amanecer Dorado ya no existe como, claro. como fuerza parlamentaria. Pero una vez más comprobamos que no les hace falta estar en el poder para que sus ideas permeen en el resto de partidos. Yo me quedo con el spoiler de que ojalá haya una organización de los movimientos sociales tan contundente como en Grecia. Se nos ha ido el tiempo volando, pero volando. Estamos muy a gusto, Ibai, pero no nos quedan más minutos. Es una pena tener que dejarlo aquí porque de verdad es... todo lo que nos cuentas es muy interesante, pero tenemos que acabar. Ya. Es que ricasco, Ibai. Es que ricasco zuei eta entzulei. Besarkada bat. Ondo izan. Y ya hemos llegado al final de Basterrak por esta edición número 13. Bueno, una edición bastante intensita, completa. Como sabéis bien, en Basterrak no le damos voz a la extrema derecha, preferimos darle voz a quienes critica la extrema derecha, no a estos cerdos. Hay que pelear un poquito. La verdad es que esta edición a mí me dan ganas de un poco más de pelear en contra de estos fascistas. ¿Un poco solo? Sí, bueno, la verdad es que es directamente proporcional a los invitados y a las invitadas que hemos tenido, que han sido un lujo. Sí, un lujazo. De hecho, además, me ha encantado cuando Ibai nos hablaba de la movilización en Grecia, cómo enfrentan a la extrema derecha, y qué envidia. Sí, yo creo que tendremos que coger todos un poco apuntes de las cosas que nos cuenta Ibai, de cómo se organizan, concretamente cómo se organizan, porque a veces aquí nos va un poco el rollo épico. Sí, y decimos, no, porque aquí no sé qué, porque aquí no sé cuántos ya, pero bueno, igual nos está creciendo la hierba bajo los pies. Sí, aunque bueno, que Vox ha bajado muy pocos votos, aunque haya entrado... Bueno. Sí, ya lo ha comentado Luis al principio del programa. Eso es. En vez de 100, 200 personas, tendrían que haber 2.000, 3.000 personas. Eso es. Porque entonces se salen con la suya. Pero bueno, veremos cómo nos movilizamos, poco a poco. Y ahora, bueno, para terminar y despedirnos, vamos a poner una canción que creemos que es muy, muy apropiada, que es una de Habeas Corpus, un grupo que nos gusta mucho. Se llama Fascismo Nunca Más. Es un buen lema, es una buena canción y esperemos que paséis una buena semana. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.